Bueno, a ver, vamos a hacer una lista. Calmados, calmados. Vamos a formarnos en orden, en orden, en orden. Todos nos vamos a formar en orden. Aquí en esta fila, por favor, aquí en esta de aquí, todos los gobernadores decentes. Todos los gobernadores decentes en esta fila, por favor. Gobernadores decentes aquí. En esta fila, los gobernadores casi decentes. En esta, ay, no, estoy acá, perdón. En esta otra fila, los gobernadores indecentes. Tú también. ¿Estás aquí en esta fila? Sí. Tú, no, no, tú no eres casi decente. Tú eres totalmente indecente. Ponte acá, no te hagas. Y en esta fila, vamos a poner a los malditos inconstitucionales. A ver, tú, Duarte de Veracruz, acá. Tú, Quintana Roo, acá. Chihuahua, un tal de Chihuahua. El de Coahuila, ya, acaba de romper récord Guinness de más deuda. ¿Y con quién sabe qué? A ver, ¿con qué se come? A ver, díganme. Ninguna institución y ningún servidor público, no importa el orden de gobierno en el que se desempeñe, puede estar al margen de la ley. ¿En serio? A ver, explícame esto de la INCON, quién sabe qué. Las entidades federativas mencionadas carecen de facultades para crear sus sistemas locales anticorrupción sin que se hayan publicado las leyes generales correspondientes y, lo que es más, que se advierta que no pueden hacer nombramientos de funcionarios en dichas materias. Bueno, de veras, eso va a pasar. Por estos dos, el Duarte y el Borge, pretendieron armar un tinglado para evitar que el próximo gobierno los entambe. Pero en serio, ¿en qué país creen que vivimos? ¿Qué creen que nos la comemos? El tema no es si son constitucionales, inconstitucionales, malditos, hojaldras, ponles el título que quieras. Estamos hablando ahorita del de Veracruz, que yo se lo dije en tu carota fea, eres un dictador, maldito gobernador de Veracruz, mata periodistas, mata mujeres, tranza, todo. Ahora todo el mundo habla del de Veracruz. Yo fui el primero que dije, a ver, tú vete a la fregada. Y el de Chihuahua, ¡ey! ¡Ey! Y el de Chihuahua, el otro Duarte, no te hagas. Este no está en la fila de los indecentes, ni de los casi indecentes, sino también de los malditos. Y el de Coahuila, que acaba de romper el récord irrompible de Moreira de más deuda, ¿a ese dónde lo ponemos? ¿En los cínicos? Los gobernadores son virreyes. Estos gobernadores, el de Veracruz, el de Chihuahua, el de no sé dónde, son virreyes. Cuando los metan a la cárcel, me comeré mis propias palabras. Ahí es donde deben de estar. No en esta palabrita impronunciable. No, señores. Así no se evita la corrupción. La corrupción no es un asunto de leyes. La corrupción no es un asunto de políticas. La corrupción es un estilo de vida en este país. El problema no son estos 3, 4, 5 o 10 gobernadores, porque tampoco son todos, no exageremos, uno que otro decente. Pero, ¿quién gobierna a los gobernadores? ¿Es acaso el presidente el que dio el palomazo? Pero cuando son gobernadores de otro partido, ¿quién los gobierna a ellos? ¿Dónde rinden cuentas? ¿Saben cómo se acaba la corrupción en este país? Metiendo a la cárcel a esta bola de malditos. Inmediatamente al salir, ya reportamos 20 veces lo de las empresas fantasmas, ya reportamos lo que hizo este, ya reportamos lo que hizo este, ya reportamos lo que hizo este, ya reportamos lo que hizo este, ya reportamos lo que hizo este. La fila de los indecentes llega hasta allá. La de los decentes casi no hay. La de los... El sistema es el que está podrido. ¿Y cómo pueden estos que acaban de hablar escupir cuando estos mismos no aprobaron que se dieran a conocer lo de la ley 3 de 3 en forma pública? Son los mismos. Esto es una cortina de humo, señores. Esto no va a pasar de nada. Quiero en la cárcel a todos los indecentes. Pero eso es imposible en este país donde la corrupción es parte del sistema. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?